Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de hoy miércoles 31 de julio. La periodista ubriqueña Paqui Viruez Gómez será la pregonera de la Feria de Ubrique 2013. Así lo ha anunciado hoy la concejal de festejos del Ayuntamiento de Ubrique, Pepi Gloria Pérez. Otra novedad importante a tener en cuenta de cara a la organización de la feria en nuestra localidad es el hecho de que se ha creado una comisión de fiestas en la que están participando todos los técnicos implicados en la organización de este evento. Además, mañana jueves va a tener lugar la asignación de las 14 casetas de feria entre las 19 personas que lo han solicitado al Ayuntamiento de Ubrique. La concejal de fiestas, Pepi Gloria Pérez, ha comentado todas estas novedades en torno a la celebración de la Feria de Ubrique 2013. Pues la verdad que sí, la novedad que tengo es que ya tenemos también como pregonera este año, ¿no? Tenemos una ubriqueña que es una gran profesional, locutora de radio, ¿no? Y este año le ha correspondido hacer la pregonera de la Feria de Ubrique 2013 a la ubriqueña Paqui Viruez Gómez, ¿no? Compañera vuestra, de radio. Y nada, espero que todo el mundo esté contento con esta elección. Sé que es una persona que siempre es una gran profesional, que ha trabajado en estos medios, como digo, lo que la radio, y siempre ha sido una persona que ha estado ahí para trabajar en nuestra feria como presentadora, ¿no? Y este año se le va a dar la oportunidad para que la presenten a ella. Así que desde aquí quiero decir eso, que la pregonera de este año es Francisca Viruez Gómez. El día 10 por la noche, vamos, que el alumbrado sería ya la día 11, las 12 de la noche, y el acto es un poco antes, cuando se presenta el pregón, y la pregonera será Francisca Viruego. Ella la que organizará, dirá más o menos de qué manera quiere montar su pregón y las personas que quieran participar en él. Ya es una cosa que le corresponde a ella, y yo estaré aquí para plantearle y facilitarle todo lo que me pida, y nada más. Y exactamente igual, en el mismo, en la Plaza de Astella, pues que es nuestra portada, nuestra entrada en esa plaza. Y el escenario irá montado exactamente igual que el año pasado, en ese lugar. Como novedad también hemos nombrado lo que es una comisión de fiestas, donde estamos ahí representados, están los técnicos, estoy yo como concejal de fiestas, y la verdad que cada vez que tenemos algún problema o tenemos que decidir cualquier cosa, se reúne esa comisión de fiestas. Hemos tenido ya varias reuniones y como novedad decir también que se cerró el plazo de solicitud de casetas. De las casetas de las solicitudes se presentaron 19 solicitantes para las casetas. Las casetas comprenden, son 15 con la municipal, ¿no? Porque eran 16, pero una caseta se queda ya como el año pasado designada para lo que es el tema de la churrería. Y son 14 casetas las que han entrado a definir y a darle lugar. Y mañana jueves a las 11 de la mañana, pues están citados aquí los caseteros para, en el salón de prensa, junto con el plano de las casetas, pues entrar ya en el concurso y ver a cada uno cuándo le corresponde y que elijan su caseta. Se tiene en cuenta también la antigüedad, siempre se ha tenido en cuenta la antigüedad, ¿no?, de los solicitantes, el tiempo que llevan trabajando en feria, solicitando casetas, y después también están las dos categorías, que están las de juventud y las tradicionales, ¿no? Prima más la tradicional, porque se entiende que una feria, lo lógico es que haya más casetas tradicionales, ¿no? El tema de juventud queda más comprendido, una caseta como en plan de juventud, de discoteca, etcétera, ¿no? Pero eso ya mañana se decide, ya está designado. Mañana ya junto con los planos pues entrarán los 19 solicitantes y se llevará a cabo el sorteo de las casetas. No te puedo decir, ya la semana que viene adelantaré sobre este tema, ¿no? Esta comisión decidimos el lunes los colores que van a primar de los farolillos, ¿no? Y va ahí el rojo liso, el blanco liso, el blanco con lunares rojos y el rojo con lunares blancos. Esos son los cuatro colores que vamos a montar en lo que es la Plaza de la Estrella y en las palmeras, y también la decoración que se lleva a cabo en la caseta municipal irá primará estos colores. Por otro lado, Pepi Gloria Pérez, como responsable del área de vías y obras, nos ha detallado hoy cuáles son los trabajos que se han encomendado a las personas que en su día fueron seleccionadas como operarios municipales a través del Plan de Exclusión Social. Pues sí, estamos también, como ya he dicho antes, el personal del plan de excursión que se ha incorporado a trabajar este lunes día 29, está dividido entre, te voy a comentar porque está todo en obra y en jardinería y en limpieza, ¿no? Han estado trabajando en el Rodén, ¿no? En un patio que habíamos tenido un problema de un derrumbe de unas plantas, unas pitas, etcétera, de limpieza. También están en la guardería, en la parte trasera de la guardería. Están también en la Plaza Colón, trabajando, ayudando. Están ahora mismo colocando lo que es en la calle El Agua Pivote, ¿eh? Y con temas de jardinería están también decorando lo que son las jardineras, ¿eh? Y pintando jardineras. También están trabajando en la calle Emilio Santa María, en un acerado que ya teníamos una solicitud allí demandando lo que estaban en un estado lamentable, lo que era la acera. Y ahora mismo también con la Plaza Colón y la calle El Agua, como bien has dicho, estamos terminando lo que es la Plaza Colón. Estamos a todo tren porque queríamos terminar en esta semana. Se está colocando lo que es la cimentación de la farola, la famosa farola que lleva cuatro abrevaderos de agua, como decían antiguamente, pero en este caso son cuatro fuentes, ¿no? Que a su vez la gente le va a gustar porque llevan unos motivos de unas locetitas, donde sí, el criterio fundamental que se va a ver en esos cuatro motivos es el agua, porque una de las fotos es la fotografía antigua de la Plaza Colón, otra fotografía es la Plaza del Ayuntamiento con esa pila que teníamos antiguamente aquí con pececitos de colores, también está el Rodén, ¿no? Esa fotografía antigua de la gente lavando en el Rodén, ¿no? Y también la fotografía del Algarrobá, ¿no? Esas son las cuatro fotografías que hemos cogido aquí el Departamento de Obra y los técnicos. La verdad que nos ha llevado un tiempo, pero al final hemos decidido que fueran esas cuatro fotos, porque sí, el motivo principal que tiene que quedar reflejado es lo que Ubrique ya en tiempo tenía tantísimas fuentes, ¿no? El agua, que es muy importante aquí en Ubrique. Y son cuatro fuentes, cuatro grifos de agua los que tiene alrededor, son cuatro también, cuatro farolas. Y en cada grifo, por lo alto, va un motivo de cerámica en color sepia, donde irán reflejadas estas fotografías que te he comentado anteriormente. De Ubrique, antiguamente, vamos, son fotografías antiguas de Ubrique. Y también ya estamos terminando lo que es el escudo emblemático nuestro, de nuestro símbolo de la piel y la patacabra. Y nada, terminando lo que es del Lozar, yo creo que sí, que a final de esta semana estará terminado lo que es la Plaza Colón. Espero que a todos los ciudadanos les guste. Hemos intentado de darle un toque a lo que es el casco antiguo. Sabemos que antiguamente, lo que era Ubrique, todas las fábricas, lo que era de fábricas de piel, estaban comprendidas en este casco antiguo, y por eso hemos querido poner ese escudo de la piel en la Plaza Colón. Para la jornada de hoy miércoles, desde el Ayuntamiento de Ubrique se ha convocado una sesión ordinaria de pleno, la correspondiente a este mes de julio. Dará comienzo esta tarde a partir de las 8 en el Salón de Plenos de la Ermita de San Pedro. En el orden del día, los siguientes temas. Punto primero, aprobación si procede de acta de la sesión anterior. Punto segundo, aprobación definitiva de una modificación puntual del artículo 7.7.3, ordenanza número 6 terciario. Punto tercero, solicitud de adhesión a un convenio sobre la red de oficinas integradas de atención al ciudadano. Punto cuarto, solicitud de reversión de parcela al sitio del Jesús. Punto quinto, mociones por razones de urgencia. Punto sexto, control y fiscalización de la gestión del alcalde, junta de gobierno local y concejales que ostentan delegación. Y punto séptimo, ruegos y preguntas. Será esta tarde a partir de las 8 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique. Ya en el apartado cultural, hoy miércoles hemos conocido la programación completa del tercer ciclo de marionetas que organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique junto al colectivo ubriqueño Anima Orienta. La primera representación de marionetas será mañana jueves a partir de las 9 en la Avenida de España. Miguel Sánchez, portavoz de Anima Orienta, ha explicado que las representaciones se llevarán a cabo todos los jueves por diferentes plazas de nuestra localidad y a partir de las 9 de la noche. Claro, como tú has dicho anteriormente, se va a desarrollar las funciones los jueves, excepto el jueves del puente 15 de agosto. Sí, la primera función ya la tenemos mañana, que sería todas van a ser a las 9 de la tarde, porque ya así ya, porque en otro, el año anterior hizo mucha calor y la realizábamos a las 8 y era como el tiempo no acompañaba, hacía demasiado calor, entonces para evitar esa hora de calor y que también haya más aún más afluencia, hemos decidido cambiarla a las 9. Entonces, la primera, que va a ser sobre piratas, la vamos a hacer justamente mañana a las 9 en el centro de la Avenida España, y sería la isla Turimali. El próximo jueves, que sería jueves día 8 de agosto, sería la cerdita presumida y se realizaría en la plaza del ayuntamiento. La siguiente semana descansaríamos porque es el puente de agosto. A continuación, el día 22 de agosto, que también es jueves, realizaríamos la banda de Caco Malaco en el parque Rafael Alberti. Y por último, y para terminar el ciclo de este tercer ciclo de marionetas, realizaríamos la aventura de Pepe Pi en la plaza de Algarrobal el día 29, que allí en los dos últimos ciclos de marionetas lo hemos terminado allí. He tenido bastante acogida, los vecinos también se involucran bastante. Entonces estamos muy contentos con ellos. No es solo, bueno, cualquier representación siempre también busca algo, y nosotros, tanto Educación Valores como también, aunque la hayamos adaptado también un poco de iniciación a la lectura, el los hábitos, el despertarle esa curiosidad hacia los libros, también en Valores, porque vemos desde un ladrón que roba y que vean que eso no es bueno, la batida presumida, que ya sabemos cuál es su característica, también un aventurero, es decir, le vamos a ir dando valores y otras características que son importantes que van a hacer en su vida. Y para lo más pequeño, al ser con marioneta, y pues, es más fácil asimilar ese mensaje. Durante la actuación, las marionetas hacen que el mismo público se sienta, bueno, que los mismos niños se sientan ellos parte de la función, de la historia, se integran en la historia, porque veis que la marioneta le piden su ayuda, que tienen que colaborar, que tienen que hacer un baile, que tienen que ayudarle a hacer algún conjuro. Entonces, claro, no solo van a ver una representación, sino que ellos forman parte de la representación. Por ejemplo, si vemos las funciones de este año, la isla Tukimali, que es la primera función, que es una función sobre piratas, y en este caso la protagonista es una pirata en vez de ser un pirata, que siempre parece que los protagonistas son hombres, pues en este caso es una mujer. Esta es una idea nuestra, que no la hemos cogido de ningún lado. La siguiente función, por ejemplo, es una versión, en vez de ser la ratita presumida, como ahora tenemos a Peppa Pig por todos lados, pues hemos decidido hacer la cerdita presumida, y ya algunos de los personajes pues los cambiamos. Otra función que sería nuestra sería la banda del Caco Malaco, que es un poco una versión de Alibaba. Y la última es una totalmente nuestra, que hemos puesto la aventura de Peppa Pig. Hemos puesto un aventurero con un cerdito que le gusta descubrir cosas. Y para concluir, desde el área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique, también se recuerda que hoy miércoles continúa desarrollándose la programación del ciclo de cine de verano. Para hoy, a partir de las 10 de la noche y en la Plaza de Toros de Ubrique, con entrada libre y gratuita, se ha previsto la proyección de la película infantil Madagascar 3, de Marcha por Europa. Son estos los temas que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy miércoles 31 de julio. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.